amiga, yo su confidente, usted también. Mi amor de siempre, mi quietud perenne, usted sin darse cuenta, pone sal en mi herida. Cuando me habla emocionada, que está enamorada, que está enamorada, y de repente siento celos, me doy cuenta que la quiero, me doy cuenta que no puedo más besarla en la mejilla. Quiero besarle la boca, ser el dueño de su vida. Quiero amarle en exclusiva por el resto de mi vida y sentir que solo me está escarbando la herida con un puñal de sal. Usted sin darse cuenta pone sal en mi herida. Cuando me habla emocionada, que está enamorada, que está enamorada, y de repente siento celos y me doy cuenta que la quiero, me doy cuenta que no puedo más besarla en la mejilla. Quiero besarle la boca, ser el dueño de su vida. Quiero amarle en exclusiva por el resto de mi vida y sentir que solo mía, exclusivamente mía, exclusivamente mía, exclusivamente mía. Siento celos.